Antonio regresa a la casa y se acerca a Rafael. Antonio, te suplico que me pongan en una caja de 4 tablas de madera barata y la pintan de negro con pintura corriente. No, hermano. Tendrás una caja digna. Gracias, Antonio. Pero que no sea lujosa. Lo que gastarían en un ataúd que sea para los pobres. No hablemos de eso, Rafael. Prométeme que será como yo quiero. Divertíamos. ¡Niño Rafael! ¡Hola, Aurelio! ¡Me voy! ¡No hagas travesuras! ¡Yo jamás! Anda, Rafael. Toca algo en el piano y que tus hermanos te acompañen. Sí, hermano. Y silba dos voces. Tomen sus instrumentos. Vamos, Rafael, tú puedes. Rafael, ahí está Juan. Vamos, acerquémonos. Sí, papá. ¿Cómo está tu familia? ¿Tienen provisiones suficientes para todo el año? ¿Qué son provisiones? Alimentos, agua, víveres, Rafael. Dime, Juan, ¿tienen? No, don Prudencio. Apenas tenemos para comer una vez al día. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Pues ayuda mucho a la comunidad. Creí que se molestaría si se lo pedía. No vuelvas a pensar eso. Nada me hace más feliz que poder ayudarlos. Gracias, don Prudencio. ¿Por qué te dan las gracias? Anda, anda. Vamos. Vamos, niños. Aquí vamos a dejar las flores. Y ahora junten sus manitas y vamos a rezarle a la Virgen. Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo ninguna semejante a ti entre las mujeres. Hija y esclava del Altísimo y Sumo Rey, el Padre Celestial. Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros ante tu santísimo y amado Hijo, Señor y Maestro. Mamá, ¿nos dejas jugar? Sí, mamá, un poquito. Está bien, jueguen, pero regresan a trabajar. Hay que terminar de poner los adornos para la fiesta de la Purísima Concepción. ¿Quieres bailar, mujer? Claro que sí, Prudencia. Te quiero mucho, mujer. Eres una santa. Mira cómo se aman nuestros padres, Antonio. Sí, es hermoso. Rafael, he notado que eres el único que entiende a la perfección la palabra de nuestro Señor. No es tan complicada. Solo hay que ponerse en sus zapatos. ¿Lo dices como si fuera algo tan común? Pues solo hay que entender que todas las cosas las hizo por amor. ¿Te gustaría ser jesuita? No lo sé. Tal vez. ¿Sabes? Yo creo que tú vas a hacer algo importante. ¿Usted cree? Sí. Tú mismo lo dijiste. El amor es lo importante y ponerte en los zapatos del otro. Eso tú lo haces constantemente. Deme siempre su bendición para que no caiga. Claro que sí, Rafael. ¿A quién apoyaba más? ¿A los pobres o a los niños, don Alberto? Ah, no, yo no sabría qué decirte. ¿Quiénes eran sus predilectos, si los pobres o los niños? Donde él estaba, verías un revuelo de chiquillos. No los podía ver sufrir. Desde la costa veracruzana llevó a la Ciudad de México a un niño que padecía de los ojos. Hizo que lo atendieran los mejores oculistas y lo devolvió a su tierra hasta que recobró la salud. Increíble. Por el periódico La Prensa se enteró que un niño tenía parálisis facial. Con la ayuda de su hermano Emiliano logró localizarlo. Pagó la curación, que fue muy costosa, y él mismo lo preparó para su primera comunión, que le dio en su oratorio. ¿Saben cómo celebró el jubileo de sus 25 años de sacerdote? ¿Cómo? Llamó a los niños desarrapados del barrio y los agasajó con pasteles y dulces. Con la mayor frecuencia invitaba a los niños para que lo acompañaran a comer a su casa de Jalapa. Un día llegaron tantos que don Vicentito les cerró la puerta. ¿Dónde están los niños, que ya es hora de comer?, gritaba el señor obispo. Ahora no vinieron, contestó muy ladino don Vicentito. Pues vaya a buscarlos a la calle. Tráigalos y dígales que los estoy esperando. Los chiquillos salían muy ufanos, presumiendo con los amigos que habían comido con el señor obispo. Tranquilo, don Alberto. Tranquilo. Discúlpenme. A mí me cambió la vida el obispo Rafael Guízar. Y ahora, al verlo ahí sentado, no puedo evitar sentirme triste. Como una vela que se apaga lentamente. Hace pocos años, con una vitalidad increíble, a pesar de todas sus enfermedades. El obispo Guízar es un hombre generoso y extraordinario. Y hoy puedo decirles con orgullo y amor que me ha perdonado y que también es mi amigo. Claro que sí, don Alberto. Me retiro, doctor Margarito. Estoy cansado y solo estorbo ahora. Con su permiso. Ande, don Alberto. Yo también me retiro. Lo acompaño, don Alberto. Gracias, doctor. Permítanme. Los acompaño a la puerta. Muchas gracias, Margarito. Con permiso, gracias. Tómese de mi brazo, don Alberto.